Luz, ¿quieres entrar? Fluorescente. Sí, de los tubos son de 20 vatios. No son dos tubos de 20 vatios. Es que yo la escuela Esto es. Esto se recomienda que sea vidrio. ¿Cómo se llama esto? Palizado. Difumina más la luz y de 5 milímetros pues para que aguante el peso luego. O sea, es mucho mejor que sea transparente. Sí, es mucho mejor que sea transparente. Y este tiene un papel aluminio amarillo por dentro para que pues ayude a reflejar también. ¿Sí? ¿Dentro del cajón? Dentro del cajón. ¿El cajón está borrado con ese papel? Sí, el cajón por dentro está borrado con ese papel. ¿Con papel aluminio? Por dentro. Y eso es para que. Que esto pues debe correr en el lado. Esta es una canaleta. Luego de que preparemos la mezcla, ¿sí? Se sigue el proceso de emulsionado. ¿Cómo se emulsiona? Pues con este dispositivo, una canaleta que nos ayuda. Se puede hacer con la rasqueta, pero es muy problemático que nos quede homogéneo. Entre más homogéneo nos quede la mezcla, mejor. ¿Sí? Entonces, la mezcla es de los dos líquidos. Sí, de los dos. Entonces se llena aquí y se pone a correr. Se supone que debería correr así. Aquí vamos a tener que improvisar y tenemos que correrlo así. ¿Sí? Tenemos que correrlo así en este sentido. ¿Y el tejido influye en algo? ¿En la forma como están los hilos ahí? Para que yo lo coja así en este sentido o en este otro, no. No, porque igual yo podría haber colocado es la. Que sea el tamaño, pues, sí. Para que la tape todo. En ese caso no cubre con todo. Con este pedacito que no cubre, pues yo medí y esto más o menos. Lo que pasa es que es. Pasa es que sobra para el diseño, sobra más o menos este pedazo. Yo lo medí aquí y habría que arrancar desde acá, mira. Y, no se y el pedacito así. Y el pedacito que quedó sobrando, que queda sobrando, pues se tapa con cinta. Se tapa con cinta. O con la misma emulsión. O con la misma emulsión. Sí, eso es el proceso de curado. Ya después los huequitos y cosas de esas que van quedando, entonces se tapan por aquí por el revés, se tapan y se tapan con la emulsión, con el dedo, un pincel. Sí, para sellar. ¿Y la emulsión no se puede aplicar sobre otro lado? En el sentido correcto. Ya. Ah, ¿se ve aquí así? Ajá. No, porque aquí comienzan a estorbar todos estos ganchitos aquí. ¿Sí? Pero se podría, o sea, si eso fuera plano, sí, no importa por dentro, lo que pasa es, se echen. Pues importa de todas maneras, porque como esto es una malla, entonces el líquido pues pasa al otro lado, entonces uno tiene que emparejarlo, tiene que, mejor dicho, hacer este movimiento. Si le hago por este lado, entonces recojo por el otro lado. Y lo que voy haciendo es recoger prácticamente, porque con esto es lo que nos permite que quede bien homogéneo. Ahorita vemos, nos queda bien homogéneo. Entonces pasa al otro lado y yo recojo y voy recogiendo y voy guardando eso, porque pues entre más delgada nos quede la capa mucho mejor, ¿sí? Porque es más fácil luego para removerla. Pues de que se desperdicia material. Son malos los exigentes. Sí, son. Algunas veces. Pues. Rafa, ¿vos podrías, como ahora que vayamos a arrancar, como volvernos a decir esto está al estado? Ah, sí, claro, yo lo voy haciendo. Yo lo voy haciendo. Pues era como la visión general. Es que esta es la que hay que dejar. ¿Cómo ahí? Ah, está bacán. Lo tenía un switch, pero yo creo que. Yo, a ver, ¿por qué no me haces el favor y abrís esa puerta allá? Y te abrí. Qué mal. Apaga la luz, me acuerdo. No, siempre aquí. ¿Sí se puede? Sí. No da mucha luz ahí. ¿Y si esperamos así? Ah, sí. Ay, vea lo que hizo mi hijo. No, ahí está bien. Lo voy a hacer acá. No, o sea, aquí no se. Ese es el que se. Bicromato de amonio. Este es el líquido que sensibiliza la mezcla. ¿Sí? Bicromato de amonio. Esto es naranja. Lo que pasa es que aquí no se ve. Tiene que tener plata. Tiene que tener plata por la. Puede tal. por lo de cromo. Sí, puede ser. Cromo, sí. Puede ser. Pues realmente no investigué. Por lo de la. Todo el daguerrotipo y todas esas cosas, pues uh-huh. para la impresión de fotográfica. Sí, sí. Sí. Pues en general es. Ese es el nombre pues técnico, ¿cierto? Bicaromato de amonio. Habría que investigar esa parte, seguramente sí debe tener algún componente. ¿Alguien su plato? Lo que nos hizo falta, ay, qué pena. ¿Alguien tiene una navaja? Porque esto viene. Pero en otro tipo de gotero, un gotero más pequeño. Parece que un chorrito y aquí hay que irlo mirando. O sea, ahí estamos improvisando porque nos quedamos. O sea, ¿cuál es la medida con la que yo trabajo? O sea, un 32. ¿Qué es esto? El rojito. Que es un tarro de témpera grande. Sí, un tarro de témpera grande. Y para este, casi lleno, son 120 gotas de un gotero de esos comunes. ¿Y uno podría decir que esas 120 son igual a una cucharada grande de sopa, por ejemplo, a dos? No, 120 gotas. No, es un poquito más. Poquito más. ¿Cucharada y media por ahí? Cuenta de gota, de la pereza. ¿Qué tipo de sopera? Cucharón. Ahí tocaría con. Pero la cayó uno así a ojo, ¿cómo se puede dar cuenta? Sí, por el color. Tiene que haber un verde limón. Un verde limón. Ahorita. Verde vino. ¿Limón, limón o mangabicho? Limón de vino. No, limón subido. Un verde gripa de 15 días. No, tampoco, eso es muy opaco. Tiene que ser limón vivo. Tengo una gripa empezando de apenas. Y mal cuidado. Una gripa tierna. ¿Tierna? Es que tierna. Hay un bicromato que viene que es que viene granulado. Y produce más. Nosotros trabajamos con eso. Es decir, hay que dejarlo reposar más porque deja unas burbujitas de oxígeno. Es unas burbujitas ahí. ¿Es el polvo? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuidado, pues cuidado. No me gusta por lo que pues uno a veces trabaja ahí mismo. Y entonces esas burbujitas quedan ahí en el marco. Y entonces eso puede ser un huequito pues indeseable. Un huequito indeseable. Pero con esa alteración de los colores, ¿cómo haces para saber que es verde limón? ¿Qué? No, pues me tocaba. Se le puso el dedo. Se le puso el dedo. Se sale para confirmar que el verde sea limón. Y cuando sale, ¿cambia? Y tenemos aquí una mesita de luz con luz roja, una mesita de revelado que está hecha de dos bombillos fluorescentes de 20 watts y un bombillo rojo. ¿Y la estructura? Y la estructura es un vidrio opaco de 5 milímetros. Esmerilado, tiene que ser esmerilado que permite la distribución de la luz. Y los bordes forrados en papel aluminio amarillo para mejorar el reflejo de la luz, potencializar todo eso. Ya otro poquito de bicromato y es como una cajita de madera de cuánto por cuánto. Pues eso puede tamaño ser afiche. Sí. Pues ya nos pasa, entonces le echamos un poquito de infusión. Pero pues eso es muy improvisado. Podemos prender el ventilador, ¿sí? Sí. ¿Pero se puede abrir? No. ¿La puerta? ¿Qué? ¿En este momento? No, la vela. La vela, la puerta. ¿La vela dónde? Yo tengo que ir a llevar al niño a la biblioteca. ¿Pero no se puede tapar con la bolsa como la vez pasada? No, porque ya está afuera. ¿Sí? Está cerrada. No puede salir. Oh, no. Y le echa la bendición. Aquí Rafa está encontrando el verde limón. Sí, pero es que eso es muy. ¿Qué dice yo? Claro. Porque quería verlo bien. La nombró mucho, ¿verdad? Listo. Si se excede, ¿qué pasa? Sí, queda muy jugable, ¿no? Sí, queda muy. Pues. Muy líquido para que la tela lo. Pues para que peguen la tela en la muselina esa. ¿Quién está roncando? Ella ronca. Lo más de bueno. Entonces, el siguiente paso es... Por ahí queda la tapita. Ah, entonces llenamos este. De al lado de la rodilla. ¿Dónde? Abajo de la rodilla. Entonces llenamos este. Aquí sí. ¿No hay un periódico? Sí, porque pues, pero rega poquito, pero. Listo. Tendría que abrir la puerta, Rafa. Listo, con algo. Para quitarnos la fatiga, está limpia. ¿Qué periódico sobre el piso? Ah, listo, gracias. Entonces llenamos esto. Hay periódico sobre el piso. ¡No vas a abrir! Y no. Rafa llenó la... ¿Cómo se llama esto? La canaleta de aluminio. La canaleta de aluminio. Aquí le hice yo unas marcas porque pues la canaleta no es precisa como debiera ser para emulsionar un marco. Por ejemplo, lo que uno acostumbra generalmente es hacerlo en sentido vertical, sí. Entonces, recorremos, miren. Esto. Ustedes mire todo el que sobró. ¿Sí? Entonces, recogemos. Entonces, ahorita no vamos por el otro lado. No se le puede pasar dos veces. Por el mismo lado. Sí, le podría pasar. Pero... ¿Y cómo completas el pedacito? Hay un... ¿Cómo? No decías que te faltaba un pedacito. Sí, ah, no. Un pedazo que falta. Pero se puede... ¿Pincel? No. Se le echa en la munición con un pincel o con algo así. Sí, pero aquí yo lo medí de tal manera que cupiera el diseño. Aquí hay un problema y es que quedó un poco distensionado. Lo ojito en el medio. ¿Lo ojito? Ve, siempre se le echa por lado y lado. Sí. Y vamos recogiendo. Más o menos, ¿cuántas veces se recoge o cómo se hace? ¿Cuánto así ya está? ¿Cuándo se da cuenta? Sí, cuando aquí, por ejemplo, comienza a marcar como una línea, ¿sí? Uh-huh. Y cuando esa línea ya no marque ahí, pero va recogiendo, pues aquí acabo de recoger este era el anterior. No entendí eso. ¿Cómo así la línea? Ah, ya. Es que esto es un bordecito aquí, ¿cierto? Que sobre él se va depositando como el excedente, sobre este bordecito. Porque no alcanza, pues la cantidad no es tal como para llenar aquí la canaleta, ¿cierto? Entonces va quedando es un bordecito marcado aquí como una lineecita. Es lo que uno va recogiendo ahí. Sí, cuando ya no hay como material allí. Y es bueno voltearlo también. Mira que hay una lineecita, ¿pillas? Como el excedente, sí, ajá. Como el excedente ahí. Hasta que esa lineecita ya no aparezca. Sí. O sea, muy tenue. Uh-huh. Exactamente. ¿La puedes pasar tantas veces como quieras? Sí. Hasta que nos aburramos. Qué bien. Aquí tiene. Entonces tiene alta tensión. Vamos marcados. Y sí se ve que está bien flojita, ¿no? Sí, está bien flojita. ¿Y qué hacemos? ¿Con peso? Hacerlo bien. No, y hacerlo ahí. ¿Trabajarlo así? Sí. Vaya bendiciones. Sí, pero sí hay un problema ahí de tensión. Bastante fuerte. Bastante débil. Pues miramos a ver cómo nos va con este, de acuerdo a la tensión. ¿De quién es esa técnica de tensión? No se recuesta, inclinado, porque pues comienza a chorrear, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como está, entonces podríamos comenzar a darle secado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se deja? No, hasta que uno lo toque. Uno lo toca y él ya no pega. Sí, o sea, tiene que quedar así bien seco para poder trabajarlo, para poder hacer el revelado. Entonces toca traer el secador. Ahora, digamos, en este caso, pues lo que podrían hacer es el otro... Mientras tanto. El otro marco, emulsionarlo y ponerlos a secar los dos. Ajá, está. Y digamos, intentar el revelado con ese... Con estos dos cuando ya estén secos, pues okay. Este es un adelanto en relación a los otros, ¿no? Pues lo que otra cosa que se recomienda es que eso tiene unos esa ¿qué? Esa muselina suelta una fibra. Pues entonces se recomienda quemarlo pues para que la fibra esa no va a caer encima de la muselina, pues, y entonces después allí nos deje como un huequito. No entendí. O sea, aquí hay unos pelitos que le salen, o sea, a esto para no corchando. Sí, se deshilacha. Y entonces es bueno quemarle esos pelitos. Pero metamos el marco aquí debajo de la cámara, ¿no? Para que no le entre luz. ¿El marco? Sí. Está bastante distensionado. Sí, el centro. Sí. Chan, chan. ¿Usted, entonces le hacen a ese? Sí, vale. Listo. ¿Quién va? Yo quiero ir. Sí, están los dos listos. Es que... Y depositar el material ahí en el al inicio. Como en la base, sí, y ahí ya luego sí lo subís. Hasta el final. Allá, mira, allá se daña. Pero si queda muy gruesa la capa, es más duro después lavar. Y ahora con el secador. Y la patica. ¿Y esto cómo funciona? ¿Quién se cepilla el pelo? Sí, yo es que... nadie. Caliente. ¿La onda de mojo? No, energía creativa en el cuarto de facto. Hola, bien. Y ella no está. Más prohibido todavía. Más prohibido. Se me pone a mucho corazón. Dime, ¿esto quién es? Si se fuera el